No tengo oficialmente la ley, pero nos avisaron el día de ayer. Y bueno, pues no, el Código de Salud no ha cambiado, ¿no? Y el Código de Salud está estatuido desde el año 1978, donde dice que los únicos responsables para dar carnés de salud y autorización sanitaria es el Ministerio de Salud. Y el representante del Ministerio de Salud es el Servicio Departamental de Salud. Y los representantes a nivel de provincia son las redes de salud, ¿no? Eso está escrito y no ha cambiado en el Código de Salud. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es reseccionar esa ley, ver con los apoyo legal y técnico del SEDE para venir también y explicar dentro del gobierno municipal, ¿no? Si bien son gobiernos autónomos municipales, pero no pueden infringir una ley nacional, ¿no? Entonces pueden ellos trabajar en otro, pero no en esto de la parte de lo que dice el Código de Salud. Si el Código de Salud hubiera cambiado, hubiera dado otro dato, pero ahí está claro en su artículo 54, ¿no? Que lo único que dan los carnés sanitarios es el Ministerio de Salud. Entonces también vamos a hacer llegar hasta el Ministerio de Salud para que también ellos vean la parte técnica y la parte legal. En el caso dice que ya el gobierno municipal de Santa Cruz y Fernández Alonso ya están entregando el carnet sanitario. No, el gobierno municipal de Santa Cruz de la Sierra no. No, intentaron eso hacer, pero no se pudo. Igual se les presentó tampoco. Ningún municipio del bloque norte que estamos nosotros no dan carnet de salud. Estamos entregando a través del SEDES mismo. No es solamente de acá, igual hay problemas ahorita en el municipio de Samaipata, de Mairana, ¿no? Entonces también están yendo los técnicos allá para explicar que el único que da eso y nos va a apoyar y facultar es el Código de Salud. No ha cambiado el Código de Salud, entonces el Código de Salud se respeta que está normado por el Ministerio de Salud. ¿Cómo interpreta usted una intromisión que hace la alcaldía? Es una intromisión, sí, una intromisión, porque ellos tienen muchas otras actividades de trabajar y bueno, pues no, entonces ellos quieren tal vez acaparar todo sin ver que hay normas y políticas, ¿no?